hoy juntos los dos. Presentamos nuestras vidas, el Señor y los presentes son testigos de esta honra. Presentamos esta unión como fruto y testimonio. Valió mucho esperar de Jesús su voluntad en ti, en mí, en ti, en mí, en ti. Hay alguien que agradecer, hay alguien que agradecer, es Jesús. Es Jesús. Presentamos nuestras vidas, el Señor y los presentes son testigos de esta obra. Presentamos esta unión como fruto y testimonio. Valió mucho esperar de Jesús su voluntad en ti, en mí, en ti, en mí. En ti, tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Tanto tiempo esperé y he hallado mi amor. Hay alguien que agradecer, hay alguien que agradecer, es Jesús, es Jesús. Tanto tiempo busqué, esperé hay alguien que agradecer. Sí, hay alguien que agradecer. Es Jesús. Es Jesús.